Para mí, venir a la mina significaba ir a la otra parte del mundo, con 10 años. Y mi madre, pues, con cierto recelo. Primero porque, a ver, allí en Montjuïc éramos muy modestos y vivíamos casi al día. La cuestión económica era muy pobre. Entonces, claro, recuerdo que mi madre decía que, claro, que como tenía miedo de venir al piso, ¿de acuerdo? Y no sabía si iba a poder pagar el alquiler. ¿De acuerdo? Con mucha incertidumbre. Claro, porque y, fue como una imposición, ¿no? Sí. No las barracas iban abajo. En los años 70 hubo un plan de decir que el barraquismo de Barcelona tenía que desaparecer. ¿De acuerdo? Y Montjuïc fue unas partes que empezaron por allí. Uh-huh. Bueno, desapareció el barraquismo de Montjuïc y nació el barraquismo vertical de la mina. Y luego también la cuestión social, ¿no? Por ejemplo, se sabía la cuestión de etnia gitana y bueno, allí en Montjuïc también había gitanos, sí. ¿De acuerdo? Pero no teníamos una convivencia tan cerca. Entonces, pues claro, íbamos a vivir con una gente que bueno, que no sabíamos si íbamos a poder vivir en paz, en armonía, ¿vale? Claro. Sí, los bloques no estaban todos construidos, pero la zona existía. Claro. Por ejemplo, yo vivo en la calle del Mar y al principio todo lo de la calle, o sea, perdón, de la escalera, éramos de Montjuïc, uh-huh. ¿De acuerdo? Pero dada la situación del barrio, la gente que ha tenido medios se ha ido yendo. Entonces ahora de Montjuïc quedamos pocos, uh-huh. ¿Vale? Porque tú estabas en la mina vieja, digamos, todavía no sí. Se construían los bloques grandes. Exactamente. Uh-huh.